caminante, se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. El austríaco Johann Strauss, el hombre que llevó el vals de las aldeas campesinas a la corte real de su país, hubiera cumplido 200 años la semana pasada, y con él la emoción y la alegría que estos compases han prodigado a millones de personas a lo largo de los siglos. Give him a round of applause, the king of the world, your... Tu boca puede escupir veneno o reparar un alma. Las palabras son poder porque lo que sentimos es a través de las palabras. Podemos inspirar amor, amistad, deseo, admiración, y también podemos engañar, manipular, encubrir, y hasta podemos hacer que el café cambie de sabor. Cuando te deprimes, lo haces usando palabras contra ti mismo. Cuidadito con las palabras, amigo. Fui una niña abandonada por mis padres entre los 4 y 6 años, nos contó hace 15 días Sandra Rizzo, la mujer que ahora se dedica a conseguir hogares de tránsitos para bebés y niños que van a ser adoptados. El cielo puede transformar la página más negra en una historia luminosa. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenas tardes, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos en una tarde lluviosa, ligeramente lluviosa, en Buenos Aires. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. Hoy con un poquito menos de voz, pero bueno, intentaremos remediarlo. en el mano a mano. Hoy conversaremos con Omar Chazarreta, reciclador que con su camionetita y en compañía de su mujer enfrenta la vida. Tiene un reuma diseminado muy duro. A pesar de eso, todos los días sale y junta cartones y metales para su familia. En Caminos del Alma escucharemos Nada te turbe, el poema de Santa Teresa de Jesús en una versión de la actriz Blanca Beneito. Esta es la Caminata Radial 298 y Tony López enciende una luz amarilla para proponer una solución a la basura domiciliaria y a la del alma. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos lleva a disfrutar maravillosa música rutera de una película que en la década del 80 ganó 4 Oscars, ¿eh? Les doy otra pista a ver si la reconocen. El protagonista o coprotagonista es Dustin Hoffman. Pegó muy fuerte esa película, En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea con su mate, más de provincia que nunca en esta tarde lluviosa, y su termo internacional. Del archivo de esa ya la vi, Karen nos trae un clásico contemporáneo de 35 añitos cumplidos. Hoy lo leemos, sí, seguro. La Sociedad de los Poetas Muertos, con la maravillosa interpretación de Robin Williams. Hoy cumpleaños un amigo, y le mandamos un gran abrazo desde Caminante. Me refiero a Rubén Trapani, el contador, el pastor. Hemos estado con él acá, nos ha contado de sus viajes por el mundo. Ha viajado muchísimo Rubén, desde muchacho. Ya se volvía tarde a la noche y arrancaba el lunes trabajando, pero ya estaba viajando. Bueno, feliz cumpleaños Rubén, que tengas un día muy feliz y que inicies una muy, pero muy buena década. Postdata. Hoy, si da el tiempo, te contaremos historias que cuenta el viento. Estamos escuchando a Emma Chaplin, dedicado a nuestro amigo Rubén Trapani, 51 años, francesa, cantante de ópera, de rock, en fin, una combinación, un estilo muy particular. Emma Chaplin, la venimos siguiendo, hemos pasado sus temas. El viernes que viene, va a estar en el Teatro Ópera para escucharlo. Estuvo en el año 99, hacía 25, 26 años que visitó la Argentina y vuelve esta mujer maravilloso. Caminante por la 102.9. Cada vez hay menos espacios donde parar y hacer la pausa, especialmente en las grandes ciudades, en la calle. Pero no es casualidad. Es una estrategia, dicen, que busca expulsar a la gente de los lugares públicos. ¿Por qué es más fácil sentarse en un McDonald's que en una plaza? Fíjate bien, los bancos están llenos de divisiones que te impiden acostarte. Las superficies donde antes te sentabas están llenas de pinches. Y hay plazas enteras sin un solo banco a la sombra. Se llama arquitectura hostil y su mensaje es claro. La ciudad no es para habitarla, es para transitarla. ¿Querés esperar a alguien sentado en un lugar cómodo? Anda a un café y consumí. ¿Querés que tus hijos jueguen tranquilos? Búscate un shopping. ¿Querés simplemente estar sin hacer nada? No hay lugar para eso. Nos convirtieron en consumidores o en transeúntes, pero nunca en habitantes. El diseño urbano hostil nos vende la idea de seguridad y de orden, pero lo que realmente hace es privatizar la experiencia de vivir en la ciudad. Lo público dejó de ser nuestro. Y cuando perdemos el derecho a simplemente estar, perdemos el derecho al encuentro, a la pausa, a ocupar la ciudad sin tener que justificarlo comprando algo. Claro, el objetivo oficial es ordenar, pero lo que se ordena es expulsar a quienes no consumen, los que están en situación de calle, pero también los pibes, los viejos, cualquiera que quiera ocupar un lugar en la ciudad sin pagar entrada. Una ciudad que te echa es una ciudad que te precariza, pero hay otra forma de hacer urbanismo. Una que nos invita a encontrarnos, a quedarnos, a ocupar la ciudad de verdad. Es cierto lo que dice este joven, es un muchacho, sobre un diseño urbano hostil. Lugares que antes vos podías sentarte, yo lo veo por ejemplo en la 9 de julio, ya pasó hace años de esto, no es de ahora, no te podés sentar. Hay casas, por ejemplo, que lo hacen en las paradas de colectivo, o negocios en las vidrieras, para que la gente no se siente, ¿no? Hay una agresión hacia el ciudadano, hacia la persona. No hablemos de baños públicos, ¿no? Pero no hay esa idea de que el espacio público es para las personas, para sentarse, para hablar. Descubrí, sí, un lugar muy lindo acá en Quilmes, ¿eh? En Quilmes Oeste, que lo usan. Es una plazoleta, es chiquita, en la esquina de Mosconi y Carlos Pellegrini. Ahí hay una plazoleta con algunos árboles, unas casuarinas, eucaliptus, y hay mesitas cuadraditas y unos asientos, no gran cosa, y esas mesas que tienen el tablero de ajedrez o de damas. Pero bueno, ahí vi que había hombres grandes, chicos, porque es una zona de muchos colegios, que se sentaban, charlaban, tomando mate. Pero bueno, si uno quiere recuperar la ciudad y quiere combatir la inseguridad, tiene que crear los espacios para que la gente esté, no echarlos. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. recuperar la pasión. Recuperar la pasión de la buena, ¿no es cierto? Esa que nos hace dar la vida, dar nuestro tiempo por una causa, ¿no? Esa que nos saca de quicio, ¿no? André Rieu recordó estos días los 200 años de Johann Strauss. Es el Strauss hijo, el más famoso, aunque fueron todos muy buenos músicos, que popularizó el vals y lo llevó a las cortes de los Habsburgo en Viena, ¿no? Una pasión que ha durado, porque suena el vals en un cumpleaños, en una fiesta, y esos compases así tan fuertes de entrada y llaman, captan la atención, es la emoción, ¿no es cierto? Y yo quería hoy hablar de recuperar la pasión buena, una pasión, algo que me está pasando a mí. Ustedes saben que nosotros, los argentinos, nos consideramos como pasionales, ¿no es cierto? Y creo que es cierto, aunque también creo que es cierto que hay muchos pueblos de gente pasional, no somos los únicos, ¿no? El tema es cuando uno pierde una pasión. Cada cual tiene su pasión, ¿no es cierto? Recuerdo hace años que Landricina, Luis Landricina, el humorista, hablaba de este tema, porque es un sociólogo, Landricina, sin título, un tipo de un nivel súper, ¿no? Y él hablaba, ¿no?, de las pasiones no tienen explicación. Dice, ¿cómo puede ser que un tipo se levante a las 4 de la mañana, se meta en el agua con las botas, chupe frío para ir a pescar? Bueno, es la pasión, es lo que a él le gusta, ¿no? Las pasiones son así. Pero yo me preguntaba por mi propia experiencia, ¿qué pasa cuando uno pierde una pasión? Yo perdí una pasión hace muchos años y era consciente de que la había perdido y de que estaba perdiendo algo de mucho valor. Muchas cosas de las que hago en mi vida cotidiana y en mi trabajo y en la radio, yo creo que tienen que ver con esa pasión que yo cultivé por mucho tiempo, pero que la perdí. Ahora, ¿cómo fue que empezó este proceso de recuperación que les quiero contar? Que es una pavada, una historia propia, ¿no es cierto? Esto empezó hace cosa de un par de meses, más o menos, yo calculo, charlando con mis hijas, pero con una de ellas en particular. Yo le decía que me tenía un poco cansado los apuntes, los papeles, que uno los acomoda en esos anillados, ¿no? Vos vas a un kiosco, una librería, ahora es muy popular. Vos haces, llevas, te hacen la fotocopia y te lo anillan, ¿no es cierto? Y yo, muchas veces hemos hecho eso, ¿no es cierto? Ahora, yo le digo, a mí me gusta el sistema, el del libro, el de la encuadernación, el de los hilos. Me dice, yo conozco una persona que hace eso, te lo hace a vos. Ah, le digo, qué bueno, le digo, mirá qué bien. Y bueno, resulta que ella me mostró, nos volvimos a juntar unos días después, y me mostró ese libro, que se lo habían encuadernado. Ella había enviado los archivos en PDF, o sea, digitalizados, y este hombre los imprimió en un papel especial, amarillito, con cuerpo, con pelitos, así. Muy interesante, muy estético y muy que acompaña la lectura, ¿no es cierto? Para cuidar la vista, una tapadura ilustrada, bien pegada, todo impecable. Y por lomitos se iban armando el libro. Yo en un momento se lo iba a devolver, le digo, bueno, qué lindo, bueno, lo voy a tener en cuenta para contratarlo, y que mandarle un mail. Me dice, no, no, pa, te lo dejo, dice, léelo que está bueno el libro. Bueno, entonces me quedé con el libro. El libro resultó ser una sorpresa, una perla de gran valor. Es la cuenta, es una novela, pero el autor estaba muy documentado, es la elección de la historia, de la elección de un papa y los cardenales, ¿no? El papa acaba de morir, el que está ocupando el trono de San Pedro, como dicen en la Iglesia Católica, acaba de morir y transcurre esta historia que va entre la Capilla Sixtina, de la que uno ha oído tanto, ¿no es cierto?, con sus representaciones de Leonardo da Vinci y esas escenas bíblicas, y la residencia de Santa Marta, un lugar que para nosotros los argentinos resultaba desconocido hasta que Francisco resultó electo, ¿no es cierto?, como papa, porque Francisco eligió vivir ahí. Es un lugar muy recatado, sin grandes muestras de lujo, ni nada que ver, por ejemplo, con la Capilla Sixtina y otros lugares. Entonces la historia transcurre entre la Capilla Sixtina, donde se hacen estos actos eleccionarios entre 118 cardenales de todo el mundo, y la residencia de Santa Marta. Y muestra, hay un personaje central que es el que va llevando la voz cantante y va contando sus experiencias, porque él es el que organiza este cónclave, así se llama el libro, cónclave, porque es así se llama también la elección del Papa, el cónclave, ¿no? Ese que sale el humito, negro o gris, claro, blanco, cuando finalmente es elegido. Y entonces, el autor Robert Harris, muy bueno, es un autor inglés, el tipo está muy documentado, tiene mucha experiencia, ha escrito mucho, se ve, hace unos retratos muy interesantes de los personajes. Y uno es este hombre que es el que va llevando adelante todo el acto eleccionario, el cónclave, y muestra sus luchas, porque el tipo lo empiezan a votar, no mucho, pero aparece en las listas, y el tipo no quiere saber nada con ser votado. Entonces empieza a elevar sus rezos y a decir no, por favor, yo no quiero esto. Pero al mismo tiempo él ve otros que van sumando y no les gusta que esos personajes, los ve muy politiqueros, que están le falta transparencia, muy muy carnales, ¿no? Y entonces la novela transcurre así y yo me enganché. Y hablábamos con mi hija, ¿no?, que me decía, uno tiene que lograr engancharse una hora y ahí va a avanzar y a entender, porque si vos lees un ratito cada tanto, cuando volvés al libro ni te acordás. Bueno, la cuestión es que sí, me enganché, leí una hora y volví a leer, y la historia avanza. Lo bueno de Robert Harris, este autor, terminé el libro, ¿no es cierto? Mucho suspenso, y el tipo te sorprende hasta el último segundo, porque el protagonista va descubriendo y revelando los entuertos de los candidatos. Y claro, sube la temperatura, porque al ir deschavando a estos personajes, todo indica que él va a ser el candidato y él no quiere serlo, ¿no es cierto? No les voy a contar más de la historia, pero lo que quiero decir es que me enganché. Y El Cónclave es una obra para los que le gustan leer, y para los que no, o que quieren recuperar, es muy recomendable. ¿Por qué? Porque el tipo escribe bien, no es criticón, no se la toma con la Iglesia Católica, porque a veces los libros agarran por ese lado. No, pero hace descripciones muy buenas de los procesos, de las personas, de los ambientes, de las cenas de los cardenales, ¿no es cierto?, de las conversaciones, de cómo los que son candidatos y que van, porque se hacen varias elecciones y no tienen los dos tercios que hacen falta. Entonces los candidatos, los que asoman con más fuerza, empiezan a conversar y tratan de convencer a los otros. Es muy interesante, ¿no? Como decía Borges, uno tiene que leer los libros que le gustan. Pero bueno, leerlos es una gran pasión que nos enriquece, nos hace viajar sin salir de donde estamos. Los Beatles, Free as a Bird, libre como un pájaro. We'll be right back. to the life that we once knew. Can we really live without each other? Where did we lose the touch? Does it seem to mean so much? It always made me feel so free. As a bird, it's the next best thing to being free as a bird. Oh, oh, oh, on the drive, like a falling bird I fly, as a bird. Whatever happened to the love that we once knew? Always made me feel so free. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. Sorpresas en el restaurante. ¿Qué experiencia has tenido ir a un restaurante, ir a un bar, pedir una comida y resulta que cuando vas a comer o estás comiendo te aparece un elemento extraño, ¿no es cierto? Que no es de la comida, no es de la preparación, sino que es un error, algo que se cayó o, bueno, cosas más graves, ¿no es cierto? Algún insecto, algo que está en mal estado, fuera de lugar. Cosas que pasan y más de lo que debieran pasar. Bueno, esa es la consigna para hoy. Nos mandás tu mensaje y tu audio al 11 6400 7047. Bueno, yo les cuento una experiencia que tuve con la que era mi esposa hace unos cuantos años atrás en Mar del Plata. Estábamos en un hotel y después de, en algún momento a la noche, salimos a comer en un restaurante por ahí. Y bueno, buscamos un restaurante chiquito, lindo, que parecía bueno, de buen precio. Y entramos y bueno, yo pedí no sé qué, algo pedí, comí sin problema. Y mi mujer en aquel entonces se pidió un plato de pastas a la crema. Pero resulta que empieza a comer y la crema estaba cortada. O sea, tenía un gusto agrio, ¿no? Así que, bueno, reclamamos, el mozo se hizo. Y bueno, estas cosas uno nunca sabe para dónde van a derivar. Bueno, con este mozo quedó una frase, porque a veces pasan esas cosas, ¿no? El tipo se mandó una excusa que quedó como ya una frase familiar. Y el tipo dice, primera vez. Es decir, nunca había pasado algo así. Bueno, se llevó la comida y nos fuimos, ¿no es cierto? Ya no daba para más porque el tipo no amagó a pedir una disculpa en serio y a traer otra cosa, ¿no? Nada. Así que bueno, pagamos y nos fuimos. Otra historia que tuvimos fue con un grupo de amigos, pedimos una pizza y estábamos así embaladísimos comiendo. Y bueno, a una pizzería, ¿no? No era casera, era pedida de afuera. Y estábamos en esos menesteres hasta que uno corta la pizza, lógicamente, hay que repartirla. Y empieza una porción, dos porciones, tres porciones, se levanta como la cuarta porción y aparece una cucaracha desplegada enterita bajo la pizza, muerta, ¿no? Así que imagínense qué momento. Pero igual todo el mundo comió sin problema. Yo creo que porque éramos hombres todos, ¿no? Si hubiera habido alguna mujer, pegaba el grito y se llevaba todo y lo tiraba, iba a reclamar. Bueno, acá no. Todo el mundo siguió comiendo sin problemas. Así que la consigna para hoy: sorpresas que te has llevado con comida que está en un restaurante, en un bar, o que has pedido, ¿no es cierto?, en el delivery que te viene. Ay, mamita, y te encontrás con eso. Nos mandás un audio al 11-6400-7047. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande. Y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámale cual merece, bondad inmensa. Pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma. Que quien cree y espera, todo lo alcanza. De infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores, quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias. Siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues, bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Pink Martini, Tempo Perdido. We'll be right back. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Gran acierto de la Municipalidad de Quilmes. Acaban de terminar de construir hace ya 1, 2, 3 semanas una pileta cubierta en Solano. Es una pileta cubierta pública. Yo no sé por qué no se hizo antes esto, porque las piletas cubiertas son una herramienta muy poderosa en la prevención de problemas pulmonares, cardiopulmonares, de la salud de chicos y grandes. El vapor de agua es muy bueno. Yo la veo una vez por semana cuando voy para el lado de Varela, por la avenida Monteverde, que es la ruta provincial 4, se ve. Desde la avenida se ve. Está celeste, impecable. No he visto gente todavía. Pero bueno, para el invierno es muy bueno esto, porque el vapor penetra por la boca, por la nariz, y ayuda y mejora en las vías respiratorias. Así que en buena hora debería haber dos o tres, pero bueno, empecemos con una. El otro día vi una especie en vía de extinción en la zona de la Triple Frontera. Por Triple Frontera me refiero al lugar o la zona donde se juntan los partidos, los distritos de Quilmes, de Florencio Varela y de Almirante Brown. La especie en extinción era un barrendero del lado de Almirante Brown. Almirante Brown incluye, bueno, muchas localidades, ¿no? Longchamps, Adrogué, Mármol. Es lindo, bastante lindo. Es bastante más chico que Quilmes, pero está muy cuidado. El barrendero es la persona que limpia los cordones, ¿no es cierto? O sea, en la calle, en sus extremidades, para que circule el agua, para mantener la higiene, etcétera. Hay que decirlo porque hay gente que no sabe lo que es un barrendero. Las generaciones más jóvenes no han visto nunca un barrendero. Es como esas aves que ya se han extinguido. Bueno, esto es lo mismo. Está en extinción. Estaba solito ahí. Para Almirante Brown, no para Quilmes. También muy precario el hombre, ¿eh? Tenía un mameluco, algo así. ¿Y cuál era su equipamiento? Tenía una cantidad de bolsas de consorcio, esas negras, de polietileno grande, y un cepillo de metal con un palo, y con eso empujaba la basura y después apoyaba la boca de la bolsa en el piso, en el pavimento, y metía la mugre para adentro. O sea, no era gran cosa también. El pobre tipo estaba muy sin equipamiento. Los antiguos barrenderos tenían un carrito. Ese carrito tenía dos escobillones de distinto tipo, pala, y una bolsa que estaba dentro extendido, como el carrito hacía de tacho de basura. Entonces la bolsa rendía mucho más y se podía juntar la basura con la pala. Ahora, de esta manera, uno ve que se desperdicia mucha bolsa, porque el tipo, claro, después de unos metros deja la bolsa, no puede seguir cargándola. Es un crimen ecológico, ¿no? Pero bueno, estaba, por lo menos estaba, pero deberían volver, y no solo en épocas de elecciones. La profesora y periodista Adriana Narvaja presentará mañana en la Universidad de Quilmes su libro Mil formas de morir de amor. Vaya que hay formas de morir de amor, ¿eh? Narvaja realizará su presentación a las 15 en uno de los stands de la feria El Sur También Publica, de la UNCI. Ayer, hoy y mañana, sábado, podrá visitarse esta feria de 15 a 20, donde exponen editoriales públicas, independientes y bibliotecas populares. Podrán participar de charlas, talleres, exposiciones y también de una radio abierta. Esto es en Roque Sáenz Peña 200 de Bernal, en Quilmes. El obelisco, ese monumento emblemático de Buenos Aires, erigido en 1936 y que miramos toda la vida desde abajo, ahora sirve como mirador. En una recorrida guiada de unos 20 minutos, uno llega por ascensor hasta los 55 metros y luego sube 35 escalones, no se asusten, 35 escalones para llegar a la máxima altura posible, casi al final de todo, arriba de todo, son 67 metros y medio desde donde se puede observar la ciudad de Buenos Aires. Una vista maravillosa, ¿no es cierto? Por supuesto que uno ve Buenos Aires desde arriba en la tele, en fin, con la cantidad de recursos que hay, ¿no es cierto? Pero esto es en persona, subir y verlo en persona. Ver la ciudad, todo lo que se puede ver, ¿no es cierto? La Avenida Corrientes, la Diagonal Norte, la 9 de Julio, etc. Esto se puede recorrer, uno puede aprovechar este paseo de lunes a viernes,

Búscanos en Facebook. Silencio. Revista Punto de Unión. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42-10-1439. Derruick Propiedades. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Y qué podemos hacer con la basura? La basura es un problema que va en aumento. Cartones, envases, bolsas, restos de comida, maderas, aparatos inútiles, trapos, y la lista es interminable. Hallamos basura en los terrenos baldíos, en las esquinas, en los barrios, en el centro de la ciudad y en cada espacio donde se preste. Los carteles abundan y las leyendas. No tirar basura aquí, tire la basura en el contenedor, mantenga limpio este espacio y otros más que por su lenguaje no podemos reproducir aquí. Cerca de mi casa vi un cartel distinto a todos. ¿Quién lo puso? Debe haberse enojado mucho y descargó su ira en la leyenda del cartel que dice así: idiota, no vengas a tirar tu mugre aquí. Lo curioso es que debajo del cartel está lleno de basura y cada vez aumenta más. Esto ha sido para mí motivo de meditación. Lo primero que pensé es que la agresividad del escrito enoja a los vecinos y en lugar de obedecer, tiran más, como si lo hicieran a propósito. Pero luego, pensando un poco más, me vino otra idea muy natural. Es difícil que alguien reconozca ser idiota, aun cuando lo sea. Puede que haya muchos idiotas, pero la mayoría no lo va a querer reconocer. Además, si uno lee correctamente, el cartel va dirigido a las personas idiotas. Leamos de nuevo. Idiota, no tires tu mugre aquí. Es un cartel exclusivo para los idiotas, por lo tanto, quien no se considera idiota está libre de tirar la basura. Pero más allá de todo, sepamos bien una cosa. Las agresiones producen más agresión. Y también existe lo que podríamos llamar el lenguaje sucio, que abunda en todas partes sin carteles de restricción que lo prohíban. La basura es un problema mundial. También se le llama chatarra. Esta abunda en la comida y suele estar tan bien presentada que la gente la consume cada vez más, con los malos efectos que causa a largo plazo sobre la salud de los consumidores. Sin embargo, también existe una basura mortal, pero se nos pasa desapercibida. Me refiero a la basura del alma, que también se le llama muy especialmente pecado. Es la peor de las basuras. Y lo curioso es que la gente no la tira, sino que la guarda, pretendiendo ocultarla, ignorando las consecuencias temporales y eternas que esta basura produce. Este tipo de basura tiene un solo recolector, y se la saca de encima todo aquel que se arrepiente de esa basura que tiene dentro, y entonces inmediatamente el recolector, el Señor Jesucristo, se la lleva, dejando limpia el alma y en condiciones para presentarse ante Dios totalmente libre de todo juicio y condenación. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Los Quijanos, el pastor. Por el sendero de comunicando sus dulces y sus tristezas. Va. Caminante por la 102.9. Hola David, buenas tardes. Mira, lo mío fue realmente fue un desastre. Yo pedí una docena de empanadas en un lugar muy conocido de acá de Quilmes Oeste. Muy ricas empanadas. Y bueno, ¿viste cómo comemos nosotros las empanadas? Le agarramos una puntita y le pegamos un mordiscón que llega hasta la mitad. Y cuando muerdo, siento algo duro en la boca. Y eso duro que sentí me rompió la funda de acrílico que me habían hecho en un tratamiento de conducto. Me rompe la funda. Y dije, yo no lo puedo creer, le pusieron un hueso, o sea, dejaron el hueso del pollo adentro de la empanada. No lo puedo creer. Cuando la abro no era un hueso, era un anillo. Un anillo y tenía adentro tenía una fecha, o sea, que era una alianza, se ve que, no sé, se le habrá caído, como sea. El tema es que me lo mordí y me rompió la funda. Así que iba a reclamar, pero después digo, reclamo, no me van a dar bola. Así que fui, vendí la alianza esa de morondanga y tuve que volver al dentista que me arreglen la funda. Una funda de acrílico preciosa me ha hecho. Bueno, en una empanada. Qué miseria, tres empanadas que sobraron de la noche anterior para tres personas. Muchas gracias, Cristian. Qué historia, ¿eh? Y para colmo que uno está engañado, piensa que mordiste el hueso y es un anillo, una alianza. Bueno, Cristian, nuestro oyente, está respondiendo a la consigna. Sorpresas que tuviste al hincar el diente en comida comprada o cuando vas a un restaurante, a un bar. A ver, buen día, caminante. Las sorpresas en bares o restaurantes no son nada agradables. Un cabello en la comida, la lechuga con tierra, son algunas de las experiencias que me han tocado y alguna otra que no recuerdo. Nunca como en puestos de comida en la calle y según donde me parece que la higiene no es la mejor, no como ensaladas crudas y trato de que las carnes, sea cual fuere, estén bien cocidas. Feliz fin de semana, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, Alicia, respondiendo al 11-6470-47, experiencias al ir a comer o cuando vas a buscar la comida y le hincas el diente. Caminante por la 102.9. Tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a conversar con Omar Chazarreta. Él es reciclador urbano, recorre la ciudad buscando cartones, metales para vender, y fue vendedor ambulante en alguna época. Bueno, la calle ha sido su lugar de trabajo, y además se ocupa del alma, del estado espiritual de un grupo de amigos con los que se trata frecuentemente. Un placer recibirte, Omar, en Caminante, acá por la FM Box 102.9. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. El placer es mío, David. Acá estoy bien y escuchando también en parte el programa. Ah, fantástico. Bueno, es una práctica que debe transformarse en costumbre. Bueno, sí, sí. Vos sabés que la primera pregunta que le hacemos a nuestros entrevistados siempre es ¿cuál es su calle preferida? Calle, avenida, ruta o un camino, ¿no es cierto? Así que me resulta muy interesante plantearte la voz, Omar, que sos un hombre que está todo el tiempo en la calle. Puede ser una calle quizá que vos decís, bueno, acá hay buena gente que me trata bien, que me provee de cosas, o el recuerdo de un viaje, o la calle de la infancia, en fin, mil posibilidades, una respuesta abierta de acuerdo a tu experiencia, tu calle preferida. Y la calle preferida creo que es la de todos, ¿no? Estoy a 4 cuadras de la casa de mi mamá. Ajá. Y cada vez que paso por esa calle, que mi mamá ya partió hace un cuantos años, la recuerdo con mucho cariño porque ahí sabíamos estar con mis amigos, aparte en la vereda, jugando. Podía jugar al fútbol en esa época porque tuve un problema de incapacidad, después me recuperé, pero jugábamos a la pelota y tengo muy lindos recuerdos. Me acuerdo mucho cuando camino por esa calle con mi camioneta, pasamos y yo le digo, acá jugaba al fútbol, mi señora, le digo, acá hacíamos esto, acá corríamos y vamos. Esa es la calle. Se llama Génova. La calle se llama Génova. Acá de la ciudad de Mar del Plata. En Mar del Plata. Vos vivís en Mar del Plata y haces todo tu trabajo en Mar del Plata, ¿verdad? Sí. Bueno, contanos, ¿esa calle Génova ha ido cambiando a lo largo de los años o se mantiene más o menos igual? No, está hermosa ahora. Yo cuando me quería ahí porque nací en Capital y a los 2 años mi mamá nos trajo para acá, para Mar del Plata, y cuando llegó mi mamá era todo una, hace justamente me estaba acordando, era una llanura, viste, todo abierto, así un campo abierto de frente y teníamos el bosque Peralta Ramos que nos miraba y había todos árboles, todo animales, pájaros, estaba totalmente vacío. Era una calle de tierra. Sí, de tierra y pero era lindo, era hermoso. Claro, sí. Y uno, claro, guarda recuerdos de la infancia, ¿no? Claro, sí. Yo tenía, por ejemplo, un juego que hacía a las mañanas cuando era chiquito, salía afuera y gritaba, decía, y me retumbaba a un eco, no sabía de dónde venía ese eco, viste, como el eco de las montañas. Sí. Y resulta que donde yo vivo, cuando era chico, estaba el monte de las colinas de Peralta Ramos, y de ahí lindaba el bosque Peralta Ramos, y la voz rebotaba ahí y volvía en forma de eco. Para que tenga una idea lo lindo que era en ese tiempo Mar del Plata. Claro, nos decías que vos te mudaste de Capital con tu mamá. ¿Cómo fue tu infancia? Claro, mi mamá, claro, sí. Resulta que, bueno, soy hijo natural, mi mamá es la que me regaló el apellido. Claro, y mi mamá me tiene allá en Capital, era, ¿cómo se dice? Una ama de casa. O sea, no, mucama, esa es la palabra, perdón. Sí, mucama, cama adentro. Venía allá de Santiago, trabajaba en cama adentro, conoce a mi papá, y mi papá estaba haciendo la colimba ahí en Campo de Mayo, pero mi papá no quiso hacerse responsable, se retiró, me dejó, y bueno, y ahí mi mamá después volvió a Santiago y después de ahí vino a vivir a Mar del Plata. O sea que vos te criaste y tu mamá fue la que te sostuvo y te llevó adelante, ¿no es cierto? Exactamente, sí, mi madre. ¿Y cuántos hermanos tenías en ese momento? Y en ese momento, pues, en toda mi infancia, te digo, éramos siete. Siete hermanos, bueno. Sí. ¿Y, y cómo es el tema de salud? Porque tenés una dolencia que te marca bastante la vida y para el trabajo en especial, ¿no es cierto? Claro, de ahí, por ejemplo, yo me crié ahí entre mis hermanos, mis hermanas, y empecé a tener síntomas en el cuerpo. Mi mamá me lleva al médico, me derivan ahí, me hacen análisis y me internan en el hospital. Te lo voy resumiendo rápido. Así, de ahí dicen que tenía reumatismo juvenil, o sea, la enfermedad es reumatismo juvenil. Sí. Y el reumatólogo me dijo que se diseminó por todo el cuerpo. Y me quedé postrado en una cama a los 9 años, y de ahí a la silla de ruedas, y después de ahí a Serenil y a hacer la rehabilitación. Te resumo todo porque la historia es larga, es triste, y bueno, era un dolor, una queja, llorar y sufrir y pensar que nunca más me iba a levantar de esa silla de ruedas. Y bueno, y un día me pusieron ahí en los barrotes para que yo me pare, y me dijeron: tenés que pensar y mirar para adelante y pensar que tenés que tener voluntad, Omar, que de acá te tenés que levantar. Y ahí aprendí que tenía que lucharla. Y bueno, y un día yo decía que no, un día que decía que no, y bueno, una mañana me bajaron de ahí de la cama, me llevaron a la zona de fisiatría, me pusieron en una cama, me acostaron en esa cama, y cuando me di cuenta, la cama se paró sola. O sea, la pararon y yo tenía que estar parado ahí. Y bueno, de ahí me empezaron a rehabilitar. Ah, mira. Y aprendí de esa forma a lucharla de esa manera. Y bueno, gracias a Dios que eso me ayudó con el tiempo a hacer lo que hago ahora, porque fui cambiando de trabajo, fui vendedor ambulante. En la época de la venta ambulante, cuando yo vendía, no digo que hacía mucha plata, porque con mi incapacidad no podía cambiar mucho, pero bueno, un día se terminó eso, se cortó la venta ambulante, porque en el gobierno de la Rúa hubo un desfasaje, no me acuerdo si era que habían devaluado o habían cambiado del dólar al peso, algo así. Bueno, se vino abajo la economía, la leche estaba a 30, 40 centavos, y no podía comprar nada, no se podía vender nada, estaba todo quieto y me tuve que reinventar. Por eso le digo que aprendí a eso. Y yo, ¿qué fue lo que hice? Porque no podía vender nada, no se vendía nada. Fui al campo donde vivía cerca del campo. Yo fui al campo, compré leche y empecé a vender leche en bidones, así por las casas. Ah, mira. Y bueno, y de esa manera me reinventé. Y claro, otra de las cosas que aprendí, todo por causa de esa enfermedad que me llevó, ¿no? Claro. Y ahora vos te podés movilizar mínimamente con reumatismo extendido. Me puedo mover, pero estaba mejor. O sea, cuando yo me caso a los 25 años con mi esposa, que me regaló 5 hijos, yo estaba bien. O sea, caminaba, subía las escaleras, pero la enfermedad fue progresando, porque esta enfermedad es una enfermedad que no tiene cura. O sea, yo tuve ese arranque, pero a mí los médicos me dijeron: Omar, esto no tiene cura, olvídate que tiene cura, vos vas a vivir medicado toda tu vida. Bueno, pero gracias a Dios, que como vos dijiste, que yo ayudo a las almas, que tengo, bueno, yo creo en Dios. Y le pedí a Dios tanto le pedí a Dios cuando tenía 20 años, que apenas lo conozco a la iglesia, y que desde esa fecha hasta ahora yo no tomo medicación. La enfermedad sigue, pero no tomo medicamento, que para mí es un logro, y puedo vivir, puedo comer de todo, nada más que a veces me duelen los huesos. Eso es verdad, pero no tomo medicación. Ajá. Sí. ¿Y trabajás todos los días, o hay días que el dolor te hace quedar en cama o en casa? Y a veces sí, a veces me, por ejemplo, Este invierno fue un invierno muy raro, mucho frío, mucha lluvia, mucha tormenta. Y bueno, sufrí un montón así los huesos, pero igual me levanto, igual salimos con mi señora, porque ahora tenemos este otro trabajo que nos tuvimos que reinventar también, porque a consecuencia de lo que yo te estaba diciendo, por eso yo te recalcaba hoy que tenía que decir del problema que tengo, porque por ese problema no puedo ejercer la venta ambulante ahora, porque ahora anda con un bastón. Entonces, más o menos el caso, viste que hay un científico que hablaba del espacio, no me acuerdo el apellido de este, muy conocido, que estaba en una silla de ruedas, que a él sí, iba Stephen Hawking, esclerosis múltiple, algo tenía. Sí, claro. Bueno, más o menos a mí no es lo mismo, pero mi problema fue aumentando. O sea, el físico iba caminando un día con un bolso cargado así de mercadería, levanto el pie y me quedé duro, y ahí empecé a tener problemas de la columna. Entonces me tuve que reinventar a trabajar en la venta ambulante, no, perdón, en el reciclado, no porque a mí me guste, yo no tenía otra cosa para vivir. Claro. Y bueno, y ahora somos recicladores, cartoneros, como le dicen acá en Mar del Plata. Claro. Bueno, ¿y cómo es un día tuyo, Omar? Un día mío es nosotros los cristianos le decimos por fe, ¿no? Vivimos por la fe, porque cuando uno sale no sabe si va a encontrar o si no va a encontrar. Nos levantamos tipo 9, 10 de la mañana y salimos. Hay panaderías acá en Mar del Plata que tiran el pan, porque sobra el pan y lo tiran. Algunos lo dan a los comedores, otros los tiran. Los tiran en los contenedores y los mandan al depósito, al basural, y los tiran a la basura. Conozco varias panaderías de acá en Mar del Plata que no se lo dan a la gente, pero sí que lo tiran. Bueno, hay dos panaderías que nos dan el pan. Vamos, nos dan el pan, por ahí tenemos también alguna factura, yo lo comparto con mis hijas, o por ahí con algunos que lo necesitan. Y bueno, mientras tanto vamos juntando cartón, mi señora se baja junto a los cartones y recorremos de la avenida 39 hasta Talcahuano, después cruzamos Talcahuano, agarramos Córdoba, toda esa zona, y solamente dos panaderías, con dos panaderías para nosotros es suficiente, ya está. Y después hay dos verdulerías que nos dan verduras si queda, y con eso y con el cartón, y ponele que encontremos algún motor, pero que eso es muy raro, que el motor te da un poco de cobre, no se encuentra todos los días, o un televisor que le podés retirar el yugo de la parte de adentro del tubo, y le sacás el cobre. O encontrás un plomo, o podés encontrar en un contenedor algo de bronce. Esto es tenés que tener suerte para encontrar eso. Claro. No aparece mucho, porque vos hablabas recién hoy de la extinción, que dijiste que había un barrendero que no se veía, que estaban en extinción. Sí. Y yo te quiero decir que vos me preguntabas cuál era el día a día mío. Bueno, yo te cuento que en el año 2024, cuando entró este presidente, nosotros para el 23 estábamos ganando 200 pesos el kilo de cartón. Yo me hacía 50 kilos y juntábamos algo más, ya nos veníamos para la casa, hacíamos un solo viaje a la mañana. No era mucho, pero bueno, 50 kilos, 10.000 pesos, más alguna otra cosa que juntábamos por ahí, nos veníamos a casa, cargábamos gas y nos veníamos. Cuando entró el presidente a los 2 o 3 meses el cartón valía 100 pesos. Ya me bajó el precio ahí. Claro. Y el jefe, el patrón de los recicles que me vendía a mí, me dice, va a seguir bajando. ¿En serio? Sí, va a seguir bajando. Yo no le creía. Bajó a 80 pesos. Después de 80 bajó a 60. Y ya digo, esto no, nosotros no lo podemos. ¿Cómo vamos a vivir? No, lo siento, no te puedo pagar más. Entonces llegó un día que valía 40, y ahí vino la extinción de los cartoneros, como yo me acordaba, desaparecieron todos, no quedó un cartonero en la calle. La gente nos paraba a nosotros, nos decían, no me llevan el cartón, y lo llevábamos, pero no ganábamos nada, cambiábamos la plata. Claro, o sea, claro. 100 kilos de cartón eran 4.000 pesos, y yo estaba gastando 6.000, 7.000 pesos de combustible. Y bueno, nos sostuvimos en el tiempo porque, bueno, yo te digo, sacábamos el pan, algo de verdura, un poquito de cartón, por ahí un cobre, pero ni siquiera la empatábamos a veces. Claro. Pero los cartoneros desaparecieron todos en esa época. No quedó nadie acá en Mar del Plata. Si vos venías a Mar del Plata y preguntas qué pasó con los cartoneros, entonces yo tenía el teléfono del intendente y le dije, señor intendente, ¿usted puede hacer algo por acá por los cartoneros? Porque pasa esto y esto, esto, el cartón está barato. Y si quedate tranquilo que yo algo voy a hacer, me dice. Bueno, yo digo, va a hacer algo, nos va a ayudar. Y un día, no me contestó más, un día voy por el centro y usted sabe, ¿quiere saber lo que hizo el intendente? Mandó camiones de la municipalidad a la peatonal, a todos los lugares donde había cartón, lo cargaban y lo llevaban a la recicladora de acá, de que está cerca del de donde tiran la basura, que está la cooperativa para los recicladores. Y bueno, en una palabra, se ayudó, él hizo el desvío, pero para allá, pero a mí no me ayudó, o sea, no me ayudó para nada. Claro. Y bueno, y llegó ahora este año, gracias a Dios, que lo aumentaron a 60 pesos, después a 80, y hace una semana, Silvia, ¿una semana o dos semanas? Dos semanas lo aumentaron a 100 pesos. Bueno, y ahora una pequeña recuperación. Ahora revivieron lo distinto, empezaron a aparecer lo que habían desaparecido, empezaron a aparecer y a juntar cartón de vuelta, ahora lo van a empezar a ver de vuelta. Esta es mi vida. ¿Cómo te trata la gente en la calle, Omar? La gente, muy bien, no hay, o sea, a nosotros no nos tratan mal. Yo diría el 99,9% nos trata bien. Por ahí puede haber alguna persona que no le guste, pero es raro, no, es muy raro. Acá Mar del Plata es una ciudad tranquila, David. Claro, claro. Hay mucha gente buena. Acá Mar del Plata hay muchísima gente buena. Claro, que es la que te ayuda de distintas formas, ¿no es cierto? Sí, sí, hay mucha gente buena. Yo te decía al principio, hablábamos, de que tenés un grupo de personas a las que acompañás espiritualmente, ¿no es cierto?, con temas de la fe. No, con todas estas situaciones que te tocan, y desde hace tiempo, y este agravamiento, ¿no te pasa de perder la fe? A mí particularmente no, pero creo que hay mucha gente que sí. Mirá, nosotros lo que creemos en nuestro Dios, en nuestro Señor, siempre tenemos una salida. O sea, quizás no como algunos quisieran tenerla, porque dentro de todas mis posibilidades, Dios a mí no me faltó nunca. ¿Querés que te cuente un testimonio triste, pero a la vez real? ¿Me permitís contarte un testimonio? Adelante. Bueno, resulta que cuando llegó la pandemia, que fue en el 2020, todo acá se cerró, parecía, viste, que parecía oscuridad, que como que estaba todo oscuro, así me sentía yo. No había luz, no había nada, estábamos todos encerrados ahí adentro, no nos dejaban salir para la calle, yo no podía salir a reciclar, si yo vivo de la calle, ¿cómo me voy a mantener? Bueno, yo conocí una hermanita de la iglesia, cuando nosotros alquilábamos por ahí por la calle 39, hacíamos las reuniones, y a la hermanita esta la habíamos perdido, nunca más la vimos, se había perdido la hermana Mabel, y yo estaba ahí en la cama, hacía frío en pleno invierno. Yo decía, señor, ¿y ahora cómo me voy a mantener? Ya llevábamos como 2 o 3 semanas. Se me estaban acabando los víveres. Y le estaba preguntando a Dios así, de esa manera. Y viene mi señora y dice, Omar, están golpeando las manos. Dice, bueno, atender, le digo. Salió para afuera y tardó un rato. Cuando volvió para adentro, venía con plata en la mano. Digo, ¿qué haces con esa plata? ¿Sabes quién te la trajo? Me dice. ¿Quién? La hermana Mabel, me dice. Mirá. Y la hermana Mabel había vendido, no sé qué había vendido, y se acordó de nosotros y nos trajo un dinero. Eran 7,000 pesos en ese tiempo. Así cosas como esa, que había gente que me mandaba dinero, gente que me ayudaba. Y así como está la situación hoy en día, es difícil para mucha gente. Yo te lo digo porque veo en la calle el crujir de los dientes de la gente cuando me lo dice, que le va mal, y vos ves la situación. Por ejemplo, vos no te das cuenta porque no te pasa a vos, o quizá a otro, al que no le pasa, pero el que está entre la gente, entre la calle, se da cuenta lo que sufre la gente. Está muy difícil la situación, pero mientras yo, gracias a Dios, con mi esposa, que mi esposa es la que me ayuda, porque ella se baja y todo, trabaja para acá, va, mueve, yo manejo y ella mueve el cartón, lo selecciona, lo sube arriba, lo vamos, lo vendemos, trabaja y yo manejo, la acompaño, pero la que más, el pulmón, el motor de todo es ella. Y yo acá con los hermanos tratando de seguir para adelante con la palabra, y así. Omar, qué historia tan interesante, tan fuerte que nos estás contando, ¿no? ¿Cuántas personas viven en tu casa? Y en este momento está mi hija con mi nietito. Está mi hijo mayor y mi hijo de 16 años. Después mi hija mayor se casó, se fue para vivir con su esposo, tiene 3 hijos, y mi otro hijo está con su compañera también, por otro barrio. O sea, son 6 en tu casa. Estamos, a ver, 6 somos, Silvia, ¿no? Claro. Bueno, y... ¿Qué le dirías a las personas que están desanimadas, que han perdido la fe en tu circunstancia tan delicada por la salud, por los recursos económicos, pero estás animado? ¿Vos qué le dirías? ¿Qué le diría? Que no sé si me permitiste, te diría lo que te acabo de decir, que yo creo en Dios y que cuando yo llegué al Evangelio, a los 20 años llegué, no daba más de lo que me había pasado en el mundo, lo que había sufrido, el desprecio, el desamor de un padre que nunca se hizo cargo, mi mamá que estaba enferma de cáncer, y yo que había caído enfermo otra vez, que me había agarrado una recaída, estaba tuberculoso, tenía 20 años, me había agarrado tuberculosis. Los médicos me decían: Omar, no podés tomar más la pastilla para la artritis, vas a sufrir de dolor ahora, te voy a dar otro calmante. No, le digo, yo no puedo vivir sin eso, yo no tomo corticoides, no voy a poder. No, no, tenés que tomar la pastilla para recuperarte de esta enfermedad o te morís, me decía, porque el corticoide te baja la defensa y no va a hacer efecto el remedio. Entonces, bueno, tuve que tomar la decisión. Entonces el médico me dijo: o es esto o la muerte, me dijo. Entonces me agarró depresión, me agarró mucha depresión, y bueno, y me intenté quitar la vida, porque mi mamá fue a verme y yo estaba al borde de un suicidio. Entonces mi mamá, que iba a la iglesia, llamó a un hermano de la iglesia, que se llamaba Mario San Pietro, era el segundo del pastor. Vino a la noche, me golpeó a la puerta de mi casa, de mi habitación, y yo pregunté: ¿quién es? Yo, Mario, Omar, yo lo conocía de chico. Entonces cuando le abro la puerta, él viene y le doy un abrazo. No, ni siquiera le dije hola Mario, le di un abrazo y me puse a llorar. Y fue solamente llanto, llorar y llorar y llorar. Entonces el hermano me dijo: Omar, yo de acá en adelante te voy a empezar a llevar a la iglesia. Tenía 20 años. desde ese día nunca más, nunca más tuve depresión, nunca más tomé una pastilla. Y le dije al Señor, te seguiré hasta el fin de mis días. Y Él nunca me defraudó. Así que aquel que me esté escuchando, pude formar una familia, tengo mis hijos, 5 hijos, 4 nietos, hermoso. Tengo una casa, tengo un hogar, tengo un trabajo. Hay una esperanza. Y la esperanza es la que dijo Tony López, que habló de la basura, para sacar la basura del corazón. El único que puede cambiar tu vida se llama Jesús. Eso es lo que te puedo ofrecer. Yo no te puedo ofrecer más que la experiencia que viví y la que vivo cada día. Que Él no te va a defraudar nunca, David. Ni a vos, ni a los que te escuchan, ni a los que nos están escuchando en esta hora. Esa es mi palabra que yo en esta tarde te puedo decir. Una palabra, muy valiosa y muy fuerte, ¿no? A partir de la experiencia de ir a la iglesia y de este amigo que te fue a visitar, que te abrazó, y bueno, la confianza en Jesús. Omar, muchísimas gracias por compartir tu vida, por inspirarnos con tu ejemplo también, ¿no es cierto? Diariamente enfrentando las situaciones de la vida, pero con esperanza, como nos acabas de decir. Te mando un abrazo muy grande. Igualmente, David, gracias y saludos a toda la audiencia. Bueno, ahí está la audiencia escuchándote. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, este era Andrés Chazarreta, este reciclador urbano, cartonero, como le decimos habitualmente, dándonos un ejemplo, por favor, enfrentando la vida en medio de la escasez y la enfermedad, pero con esperanza. Permanecer y transcurrir. Mercedes Sosa, honrar la vida. No es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. Honrar la vida.

I believe it isn't there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Sequoia, el orfebre que no sabía ni leer ni escribir. No sabía ni leer ni escribir, así que inventó todo un sistema de escritura. A comienzos del siglo XIX, en la nación Cherokee, un orfebre llamado Sequoia observaba a los colonos blancos con sus hojas que hablan, aquellos papeles cubiertos de signos misteriosos, capaces de enviar mensajes a distancia y conservar el conocimiento a través del tiempo. Los Cherokees, en cambio, no tenían escritura. Su historia, sus leyes, sus leyendas existían solo en la memoria, transmitidas de boca en boca, de generación en generación. Y Sequoia comprendió algo esencial: el saber de su pueblo era frágil. La muerte de una generación podía borrar siglos de sabiduría. Entonces decidió actuar. Sus amigos lo tomaron por loco. Su esposa, exasperada por su obsesión, incluso habría quemado sus primeros trabajos. Los demás se burlaban. ¿Cómo un hombre analfabeto podría crear un sistema de escritura? Ni siquiera los lingüistas formados lograban semejante hazaña. Pero Sequoia tenía algo que ningún erudito poseía. Conocía íntimamente su lengua desde adentro. Trabajó durante 12 años. Primero intentó asignar un símbolo a cada palabra, demasiadas para recordarlas. Luego probó con pictogramas, demasiado complicados, demasiado limitados. Cualquiera hubiera abandonado, pero él persistió. Y un día tuvo una revelación. En lugar de crear signos para las palabras o las ideas, crearía signos para los sonidos. Descompuso la lengua Cherokee en sus sílabas fundamentales e inventó un carácter para cada una. 85 símbolos. Eso fue todo lo que necesitó. 85 signos para representar todos los sonidos de la lengua Cherokee. En 1821, Sequoia presentó su silabario a los jefes Cherokees. Ellos se mostraron escépticos. Entonces hizo una demostración. Escribió los mensajes que le dictaron y su hija, que había aprendido el sistema, los leyó en voz alta desde otra habitación sin haber oído las palabras originales. Los jefes quedaron asombrados. El sistema funcionaba. Lo que siguió fue extraordinario. En pocos meses, miles de Cherokees aprendieron a leer y escribir en su propia lengua. La tasa de alfabetización se disparó. Personas que nunca habían sostenido una pluma escribían ahora cartas, llevaban registros y preservaban sus relatos. Para 1825, la mayoría de la nación Cherokee sabía leer y escribir con un nivel de alfabetización superior al de muchos colonos anglófonos. En 1828, el Cherokee Phoenix se convirtió en el primer periódico indígena de América, publicado en Cherokee y en inglés gracias al silabario de Sequoia. Lo que había logrado rozaba el milagro. Trabajando solo, sin educación formal, creó un sistema de escritura tan elegante e intuitivo que miles de personas lo dominaron en pocos meses. Los lingüistas aún hoy lo consideran uno de los mayores logros intelectuales de la historia humana. Muy pocos sistemas de escritura han sido inventados por una sola persona, y el de Sequoia es el único que alcanzó un éxito tan rápido y universal. Pero lo que hace su historia aún más conmovedora es el contexto. Lo logró durante una de las épocas más oscuras para el pueblo cheroqui. Las presiones de los colonos aumentaban. El gobierno estadounidense exigía sus tierras. La expulsión forzada era inminente. En medio de esa crisis existencial, Sequoia dio a su pueblo algo que ninguna fuerza podría arrebatarles: el poder de preservar su lengua, su conocimiento, su identidad. Cuando llegó la Ruta de las Lágrimas en 1838, aquella marcha forzada en la que murieron miles de cheroquis, but underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Gracias a su invento, el idioma cheroqui pudo escribirse, transmitirse, enseñarse y publicarse. Sobrevivió al exilio, a la represión cultural y a generaciones de intentos de asimilación. Hoy el silabario cheroqui sigue vivo. Se enseña en las escuelas, aparecen los letreros de las carreteras de la nación cheroqui y hasta existe en formato digital en computadoras y teléfonos. Sí. Hoy se pueden enviar mensajes de texto en cheroqui gracias a un orfebre del siglo XIX que se negó a dejar morir su lengua. Sequoia nunca aprendió a leer ni a escribir en inglés. No lo necesitaba. Había creado algo mucho más valioso, una forma para que su pueblo pudiera leerse y escribirse a sí mismo. En un mundo que intentaba borrar la identidad cheroqui, inventó una herramienta para preservarla para siempre. No fue solo innovación, fue resistencia, fue supervivencia, fue amor hecho visible para un pueblo y su lengua. Su nombre es Sequoia, y le dio a la nación cheroqui algo que nunca podrían quitarles: sus propias palabras,

teléfono 53 65 70 04. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur, en Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy bien, es hora de retirar el equipo de la cancha en esta tarde lluviosa, ¿eh? Parece Londres. Qué bárbaro. Bueno, agradecido a Tony López y sus reflexiones, Damián Espadea en la operación técnica, Silvina Pérez, la profe, con Juglares, Karen Colen en esa ya la vi, y a Omar Chazarreta, nuestro invitado de hoy. Reciclador urbano y su experiencia, ¿eh? Su experiencia espiritual al trabajar en la calle y enfrentarse cada día a la, digamos, a lo imprevisto en un contexto de salud muy frágil y delicada. Queremos enviar nuestro saludo y felicitaciones a Nicolás Di Nobile, el conductor de Frecuencia Show, el programa que se emite los miércoles a la tarde acá por la FM Box y que fue nominado a los Martín Fierro Latino. Así que un saludo, un abrazo grande a nuestro colega Nicolás Di Nobile. El 23 de noviembre sabremos los resultados de esta competencia artística. Gracias por escucharnos y participar. Soy David Kohler y espero que hayas disfrutado de este programa y que disfrutes de este fin de semana que ya estamos encaminándonos. Dios te bendiga, nos vemos, si Él lo permite, el viernes que viene a partir de las 4 de la tarde. Chao. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.